Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vive y los periodistas del servicio informativo con corresponsales en el mundo están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 9 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es lunes, es el día 13 del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora en la FM. El Ministerio de Salud confirma que los casos de coronavirus en Colombia se elevan a 150.445. Sin embargo, tras alcanzar 63.451 personas recuperadas y 5.307 muertes, la cifra de casos activos se sitúa en 81.360. El más reciente balance reporta 5.083 nuevos casos y 188 muertes. 4:01 de la mañana y luego del anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, la ciudad se alista para otra cuarentena obligatoria, esta vez focalizada en 7 localidades. La medida, que será escalonada y cubrirá otras zonas en las próximas semanas, regirá entre hoy y el próximo 26 de julio con el fin de disminuir los índices de propagación del virus. Aislamiento en el centro de Medellín. La medida regirá durante 14 días para los sectores donde se presentan mayores aglomeraciones. Detalles en instantes. Y también acompañada de la Defensoría del Pueblo, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, quien permanecía huyendo de la justicia, se entregó a las autoridades en la capital de La Guajira, en las instalaciones del Comando de la Policía Nacional. A pesar de restricciones, restaurantes en Armenia abrieron la atención en mesas. Estos establecimientos en la capital de Quindío no tienen permiso oficial para esta actividad específica. También en noticias internacionales, mientras en Cataluña, España, se dobla la cifra de contagiados por el nuevo coronavirus, en Reino Unido se reportan 21 nuevas muertes y en Italia 9 personas más. Los nuevos casos de coronavirus en la región española de Cataluña casi se doblaron en un día al alcanzar ese domingo los 816 de los 361 del sábado. 4:02, agencias internacionales como la EFE asegura que Carol G. se habría contagiado de coronavirus. Se está sintiendo bastante mal, indica una fuente que cita la agencia, una fuente que pide no ser identificada. También noticias deportivas. La temporada de Jerry Mina ha estado llena de altibajos y gran parte de esta falta de picos en su rendimiento se debe a las lesiones, un tema que lo ha tenido que también atraer precisamente desde que llegó a Inglaterra, nueva entonces lesión de Jerry Mina. En Colombia son las 4:03, amanecerá pronto en Colombia. Estamos listos para comenzar esta semana, estamos listos para las noticias. Luis Alberto Martínez, nuestro hombre del sonido, está frente a la consola, piso 7 en la Torre Sonora, en Bogotá. Alejandra Uribe, siempre radiante, dispuesta, enérgica, en cabina. Es un honor trabajar con usted, Alejandra. Yo soy Azuri Chamá. A partir de hoy, los acompaño desde la ciudad de Medellín. Un delicioso café de estas tierras que comparto con todos. Las noticias, que no son pocas, vamos con ellas. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar. La capacidad de soñar. E imaginar un mundo mejor. La FM. En todo momento, siempre. En Colombia son las 4:04. Aumentan los casos en Colombia. Medidas importantes en las principales capitales del país, precisamente por los brotes de coronavirus y sobre todo por el número de fallecimientos. Ayer el presidente Iván Duque asegura que todavía no podemos hablar de un pico nacional de contagios por COVID-19. No podemos estar hablando de un pico nacional, sobre todo en los últimos días hemos visto que el 80% de los contagios está concentrado en 5 municipios. Vemos un patrón similar en temas de mortalidad. Sabemos que hay picos que se están presentando regionalmente, inclusive hemos visto ciudades que han pasado por momentos grandes de estrés que después de medidas han mejorado su comportamiento. En Colombia son las 4:05, amanecerá pronto en nuestro país. Bogotá amanece con novedades que comienzan a regir esta madrugada. Alejandra Uribe, buen día. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes, pues precisamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer cuáles son las zonas de la capital que entran hoy en cuarentena estricta. El primer turno, del 13 al 26 de julio, lo hará Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. El segundo turno, de cuarentena estricta por 14 días, lo va a hacer el suroccidente de la ciudad, del 27 de julio al 9 de agosto, la localidad de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Y por último, el último turno de cuarentena estricta, lo tendrá el noroccidente de la ciudad, Barrios Unidos, Engativá y Suba, entre el 10 de agosto al 23 de agosto. Y por supuesto, con esta nueva cuarentena, muchos establecimientos comerciales que no son de primera necesidad, pues tendrán que cerrar sus puertas de nuevo. Estamos hablando de peluquerías, de ferreterías, que precisamente pues no entregan alimentos o abastecen a las personas de algún tipo de medicamento. Es por eso que el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Jaime Alberto Cabal, manifestó la preocupación de los comerciantes capitalinos por el cierre de las localidades. Creemos y reconocemos que obviamente hay que tomar medidas de prevención, pero se ha podido cerrar o continuar con el cierre de las subpesetas y asimismo simultáneamente aplicar programas de inteligencia para aislar a contagiados y su red y su entorno inmediato. Las consecuencias de índole social, de seguridad en Bogotá, seguramente no se harán esperar. En Colombia son las 4:07 y hoy también comienza a regir el aislamiento preventivo obligatorio en la Comuna 10, La Candelaria, en el centro de Medellín. Irá hasta las 12 de la medianoche del próximo 26 de julio. Esta medida obedece al aumento de contagios en la zona, donde se concentra gran parte de la actividad comercial de la ciudad. Detalles también a lo largo de la mañana. En Colombia son las 4:07. Un vistazo al mundo con aumento también dramático de casos de coronavirus en el planeta. Noticias que hoy ocuparán nuestra atención. También por cuenta de Chile, aquí en Sudamérica, que se acerca a 7.000 muertes por coronavirus. Hablaremos sobre Andrés Duda, se ha impuesto en las elecciones presidenciales en Polonia en una final de infarto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que se propone legalizar a los 700.000 inmigrantes indocumentados, beneficiarios del programa DACA, y ofrecerles un camino a la ciudadanía norteamericana. DACA is going to be just fine. We're putting it in, but it's going to be just fine. And I'm going to be, over the next few weeks, signing an immigration bill that a lot of people don't know about it. And it will include DACA. And I think people are going to be very happy. In the meantime, we'll put it in, we'll take it out. I think people are going to be very happy with it. But one of the aspects of the bill, which frankly nobody knows about until right now because I've told no other reporter, so you have breaking news, congratulations. But one of the aspects of the bill is going to be DACA. We're going to have a road to citizenship. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:08. Qué buen lunes tenemos, bienvenidos a las noticias. Azuri Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:09. Las noticias como son. El planeta hoy, con toda seguridad, llegará a 13 millones de casos positivos desde el comienzo de la pandemia. La cifra en este instante registra 12.910.357. Estados Unidos a la cabeza con 3.305.000. Brasil se acerca a los 2 millones de contagios. 570 mil personas han muerto en el planeta producto de las complicaciones del coronavirus. Han sido dados de alta 7.117.000 personas. Repasemos una vez más las cifras de Colombia, Alejandra Uribe. Cifras de Colombia que entrega el Ministerio de Salud y también el gobierno, que ha asegurado que todavía el país no llega al pico de contagios. En este orden de ideas, hay 150.445 casos confirmados en el país. Las muertes ascienden a 5.307 y los recuperados también 63.451. Bogotá sigue liderando esas cifras con 49.644 casos, seguido del departamento de Atlántico con 33.700, Bolívar con 12.206 casos, y por supuesto nosotros no dejamos de lado lo que pasa también en Amazonas con 2.418 casos. En Colombia son las 4:10 minutos. Las noticias como son, recuérdeme, Alejandra, las cifras de Bogotá, y si tenemos actualizado el tema de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Claro que sí, Azuri, la tenemos actualizada y es bastante preocupante. Mire, entonces Bogotá queda hoy a esta hora con 49.644 casos. Las muertes ya superaron las 1.000, Azuri, aquí en la capital del país. Estamos hablando de 1.123 muertes aquí en Bogotá, y también la capacidad de la UCI pues aumenta el porcentaje. Hoy amanecemos con un porcentaje del 89,9%, es decir, hay 1.044 personas que están en este momento en camas UCI, bien sea por ser casos confirmados y también por ser casos probables de coronavirus. Alejandra, confírmeme, lo que usted acaba de decir es que de cada 10 camas en unidades de cuidados intensivos, 9 están ocupadas hoy en Bogotá a esta hora. Sí, señor, están ocupadas. Si bien es cierto, ha crecido la demanda y la disponibilidad de camas UCI de acuerdo a la llegada de nuevos ventiladores, pues también las personas cada día están más llegando a las camas UCI a recibir este tipo de atención. Alejandra, son 1.161 camas disponibles y de ellas 1.044 a esta hora están ocupadas, ¿correcto? Correcto, sí, señor. En ese orden de ideas, Azuri y oyentes, aquí saco mi calculadora, tenemos disponibles 117 camas UCI en Bogotá para atender a las personas con coronavirus y sus complicaciones. 117 camas disponibles en una ciudad como Bogotá. De 8 millones, sí, señor. ¿Es posible que hoy se anuncien algún tipo de medidas o con no. las que ya... No, ya han aplicado, es suficiente. Con las que ya hay declaración de alerta roja en todo el sistema de salud, que le permite eso al gobierno distrital, pues tener precisamente la administración tanto de la UCI, de entidades privadas y públicas, y también hay alerta naranja en toda la ciudad porque nos habíamos mantenido en alerta amarilla. En Colombia son las 4:12 minutos. Alejandra Uribe, gracias. El presidente Iván Duque asegura que todavía no podemos hablar específicamente de un pico nacional de contagios por COVID-19, sin embargo, se mantiene esa disposición del gobierno para que continúen la reapertura de algunos rubros de la economía. Por ejemplo, las rutas aéreas autorizadas hasta el momento en el país, a ello se refiere el presidente Duque. El primer piloto lo vamos a hacer entre Cúcuta y Bucaramanga. Mañana debemos estar recibiendo otras solicitudes de los alcaldes para poder avanzar. Ya hemos desarrollado los protocolos de aeropuerto, los protocolos de aerolínea, los protocolos de distanciamiento, los protocolos de vuelo, y yo creo que el inicio de este primer piloto va a ser importante. 4:13 de la mañana, y también más noticias, porque el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carlos Baena, dio a conocer que 54 municipios fueron autorizados para poder realizar actos litúrgicos. Se han autorizado hasta el momento 54 municipios del país para la reapertura de las iglesias, y hay 67 municipios que están en el trámite de autorización para que posteriormente los alcaldes puedan expedir ya los decretos respectivos. 4:14 de la mañana, más información aquí en la FM, y por supuesto, pues hay que hablar de lo que pasa en Bogotá para que usted saque papel y lápiz, porque la situación es sectorizada, no es una cuarentena estricta en toda la capital del país. Hoy, por ejemplo, inicia el primer grupo, que va del 13 de julio hasta el 26 de julio. Localidades para que ustedes oyentes tengan en cuenta: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tunjuelito. Allí son 2,4 millones de personas que cerrarán precisamente sus puertas para entrar en esta cuarentena, porque está también, hay que decir, el 30,5% de los casos de Bogotá. En este orden de ideas, muchos centros comerciales, mucho comercio, pues tendrá que cerrar sus puertas, entre ellos, por ejemplo, el que no sea vital. Así habló la alcaldesa Claudia López. Absolutamente todo va a estar cerrado. Vamos a suspender la autorización de todas las construcciones privadas que están funcionando en esas localidades, de la industria que haya, del comercio no, de bienes no indispensables. Vamos a volver a tener 15 días en esas localidades del 13 al 26 de julio, como las hicimos al principio de la cuarentena. Todos en casa. La gran pregunta también es qué va a pasar con esas personas que trabajen en estas zonas de la capital. Lo cierto es que el llamado de la alcaldesa y de las autoridades es que esas personas de estas 8 localidades pues definitivamente no salgan a trabajar. Todos en casa, excepto que trabajemos en 5 actividades indispensables, que son las actividades de cuidado, de seguridad y orden público, de salud, de abastecimiento y de servicios de socorro o servicios públicos indispensables. Se va a mantener el pico y cédula en toda la ciudad, todo el tiempo. En Colombia son las 4:15 minutos, amanecerá pronto en nuestro país. La delegada de la Fiscalía General contra la Criminalidad Organizada, Paola Andrea Meneses, se refiere a la entrega a las autoridades en las últimas horas de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Las pesquisas arrojaron que la selección del contratista fue amañada y que la intención consistía en apalancar la campaña política de la señora Pinto a la alcaldía de Albania a través de la contratación de 2.000 personas que ingresaban al programa de adoquinamiento en razón a la simpatía política con la señora Pinto. Por lo tanto, la pérdida de recursos asciende a 5.981 millones de pesos. 4:16 de la mañana. Más noticias aquí en la FM. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, afirmó que el gobierno nacional no recomienda, atención oyentes, no recomienda el tratamiento con ivermectina para pacientes contagiados con coronavirus. No hay hasta el momento ninguna prueba científica que la dosis que se le aplica a la ivermectina u otra dosis tenga un efecto sobre el contagio o sobre la enfermedad del coronavirus en humanos. Por lo anterior, el Gobierno Nacional, la Organización Mundial de la Salud, no recomiendan el uso de este medicamento. 4:17 de la mañana, y también hay que hablar de situaciones y de noticias dolorosas, porque el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó por qué salió del ejército el sargento Juan Carlos Díaz, quien fue quien denunció el abuso sexual a una menor de edad en el departamento de Risaralda por parte de militares. Es mejor comunicar bien qué fue lo que pasó en este caso. Por supuesto que cumplió con el deber de denunciar, pero tal como lo dijo el señor general Zapateiro, incumplió con los deberes que tenía en materia de mando y control. Amanecerá pronto en Colombia, 4:17 minutos, las noticias como son. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refiere además al llamado a la desobediencia civil hecho por un sector de la oposición, que ha llamado a no reconocer la legitimidad del gobierno de Iván Duque. Aquí lo que pasa es que hay unos sectores interesados en generar un ambiente de deslegitimación tendiente a crear condiciones políticas y sociales similares a las que existían en Venezuela antes de la llegada de Chávez. Eso es totalmente inconveniente para el país. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:18 minutos. Alejandra, le prometo que no es una competencia, solamente un registro. Temperatura a esta hora en Medellín, Antioquia, desde donde a partir de hoy les acompaño. Mayormente nublado, 17 grados, la ventana abierta y agradable. ¿Las cosas en Bogotá cómo están? No, qué envidia. Mire, anoche llovió, entonces un par de calles mojadas. Ahora le registro 8 grados, parcialmente nublado, y pues sin la ventana abierta y con dos chaquetas. Temperatura corporal, a ver si mejoramos. 35.6, Azuri. Luis Alberto Martínez Ducho, al llegar a la Torre Sonora, ¿su temperatura fue? 35.9. En Colombia son las 4:19. RCN, en la FM. Sí que nos cuidamos. Las noticias como son, vamos a recorrer el país en instantes. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Dice! Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:21 de la mañana, vamos con información para que se generen las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. A 34 aumenta el número de fallecidos por la tragedia en Tasajera, Magdalena, luego que un carro cisterna estallara. Allí está Iván Duba. En Barranquilla se registró una nueva muerte de las víctimas de la tragedia en Tasajera, que se encontraba remitido desde el pasado martes en la clínica Reina Catalina. Jairo Quiroz, director científico de la clínica, entregó detalles al respecto. Sí, lamentablemente en hora de la madrugada falleció un paciente, el cual se encontraba en estado crítico después de hacerle la fibroscopia. El día miércoles nos dimos cuenta de que tenía compromiso de la vía aérea. Estaba conectado a ventilación mecánica. Pero en una hora de la madrugada presentó una severa dificultad respiratoria, hizo paro y falleció. Lamentablemente, durante este fin de semana también fallecieron Kevis José Samper Ayala, de 23 años, y Luis Manuel Marín Díaz, de 17. Ambos murieron en la jornada del sábado y se encontraban remitidos en la unidad de cuidados intensivos en la clínica Atenas en Barranquilla. 4:22 de la mañana, vamos al departamento de Santander, a su capital. Por el aumento de casos de COVID-19 en Bucaramanga, el gobierno nacional negó la posibilidad de abrir los restaurantes en la ciudad bonita. Lendy Blanco. El gremio gastronómico de Bucaramanga confirmó que el gobierno nacional rechazó el plan piloto que buscaba abrir gradualmente los restaurantes de la ciudad bonita, los cuales buscaban prestar sus servicios bajo estrictos protocolos de bioseguridad. La negativa a la solicitud se debe a que recientemente el gobierno nacional catalogó a Santander y por ende a Bucaramanga como zonas de riesgo moderado o medio al COVID-19. Rafael Mendoza, vicepresidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, indicó que por ahora los restaurantes solo podrán seguir ofreciendo sus servicios por domicilios o para que los clientes recojan sus pedidos. Pone a Santander, el municipio, a Santander lo pone como región de COVID moderado y a Bucaramanga lo pone moderado. Entonces, divide en bajo, moderado y alto. Al pasar de bajo a medio, el proyecto que se les mandó para su aprobación no va a funcionar porque era para un municipio de bajo riesgo. Los empresarios y propietarios de restaurantes tendrán que reestructurar la propuesta y apuntarle a un plan piloto más estricto, toda vez que debido al aumento de riesgo en Bucaramanga, ya no podrían funcionar en los espacios cerrados, sino solo aquellos que cuentan con zonas al aire libre. En Colombia son las 4:24 minutos, ya ha cambiado el reloj, las noticias como son. En la capital antioqueña, mucha atención a los paisas porque así aplicará el aislamiento en el centro de Medellín, una medida que opera durante 14 días para los sectores donde se presentan mayores aglomeraciones. En Medellín, Paula Gredo, buenos días. Buenos días. Este lunes comenzó a regir el aislamiento preventivo obligatorio en la Comuna 10 en el centro de Medellín, que irá hasta las 12 de la medianoche del 26 de julio. La medida obedece al aumento de contagios en la zona donde se concentra gran parte de la actividad comercial de la ciudad. Esteban Restrepo, secretario de Gobierno, aseguró que se prohíbe la circulación de todas las personas que habitan en este sector de la ciudad, excepto aquellos ciudadanos que hacen parte de los sectores por fuera de la norma. La cuarentena evitará más de 1 millón de contactos diarios entre personas, disminuyendo así sensiblemente la velocidad de contagio del COVID-19. Esta zona la denominamos como zona de cuidado total. Vamos a extender una ayuda económica de 100.000 pesos a alrededor de 34.000 familias a través de los puntos de pago Efecti a quienes viven y o trabajan en esta zona. A estas personas les llegará un mensaje de texto. La restricción se aplica en el polígono delimitado al occidente por la avenida regional entre la avenida 33 y Echeverry, al norte por la avenida Echeverry entre la avenida regional y la avenida oriental. Al oriente está delimitado por la avenida oriental entre Echeverry y la avenida La Playa, y al sur por la avenida 33 entre la carrera 44 y la avenida regional. 4:25 de la mañana, y varios restaurantes en Armenia recibieron sanciones pedagógicas y económicas al haber realizado atenciones en mesa este fin de semana sin tener aún la autorización del gobierno nacional. Ronald Aguirre. La directora ejecutiva de Codres, capítulo Quindío, Rocío Acosta, explicó que algunos dueños de establecimientos dedicados a la gastronomía tomaron la decisión, con todos los protocolos de bioseguridad, de abrir sus puertas para la atención en las mesas, argumentando que se quiso hacer esa reactivación, ya que los empresarios no pueden esperar más ante la crisis que están viviendo. Y ya nuestros empresarios, en su mayoría, todos los restaurantes tienen los protocolos de bioseguridad implementados, entonces nosotros quisimos como empezar a hacer un poco esa activación, además porque el tema es que ya los empresarios ya no pueden esperar más. Si a nosotros no nos autorizan, los empresarios cierran. Esa es la situación en Armenia. En Armenia los restaurantes no pueden seguir solo con los domicilios y la comida para llevar. Rocío Acosta señaló que la idea es seguir con esa dinámica mientras llegue la autorización desde el Ministerio del Interior, en el entendido de que el riesgo para Armenia pasó de bajo a moderado y pensando en que Pereira ya tiene la autorización para ir haciendo la reapertura de los restaurantes. 4:26 de la mañana, vamos ahora hasta Cúcuta porque por brotes de COVID-19 cierran la principal central de abastos en esta ciudad, Heribardo León. Buenos días. Debido a los más recientes contagios que se conocieron en la central de abastos de la ciudad de Cúcuta, las autoridades tomaron la determinación de cerrar estos espacios para realizar una jornada de limpieza y también verificar los altos niveles de riesgo a los cuales están expuestos los compradores en este sitio. El alcalde de la ciudad de Cúcuta, Jairo Yáñez, indicó que se estará revisando de manera permanente este lugar, teniendo en cuenta que se han registrado casos de COVID-19 y esto pone en riesgo a compradores y vendedores que llegan a la central. Abordar un puesto de mando unificado municipal exclusivamente para estudiar todos los días el comportamiento del virus y del desarrollo de toda estratégica, de la parte estratégica de planeación, y en función de eso tomamos la decisión de que el día lunes se cierra la central de abastos de Cúcuta para hacer una inspección total de todos los protocolos, para sensibilizar pedagógicamente a todas las personas que acuden a la central de abastos. Asimismo, el alcalde de Cúcuta indicó que se instalará un puesto de mando unificado para realizar un seguimiento exhaustivo a los casos de COVID-19, que hasta el momento en Norte de Santander llegan a los 599. En Colombia son las 4:27 minutos, esta es la FM. Estamos recorriendo el país y llegamos a noticias del suroccidente de nuestra geografía. Fueron distribuidos entre Buga y Cali los 100 ventiladores de última generación entregados por el presidente del gobierno de Iván Duque al gobierno del Valle para apoyo de unidades de cuidados intensivos en esta región. Marcela Cortés nos cuenta. Se trata de equipos de última tecnología que tendrán que ser instalados lo más pronto posible en los centros de salud para el mismo servicio de los ciudadanos. De acuerdo con lo informado por parte del gobierno del Valle, los ventiladores serán distribuidos en ciudades como Cali y Buga, donde hay mayor ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Recibimos en el momento que más lo necesitábamos, cuando nos acercamos al pico de la pandemia, que desde ya vamos a instalar para ampliar las unidades de cuidados intensivos. Ya son 140 los equipos recibidos por parte del gobierno nacional. Los primeros 40 fueron distribuidos en ciudades como Buenaventura y Cali, y en esta oportunidad se instalarán también en el Hospital San José de Buga. 4:29 de la mañana, y también las lluvias no paran en todo el territorio nacional. 2 personas muertas y 1 más herido dejó una fuerte lluvia en Santa Marta. Dalis Medina. 14 barrios inundados, derribamiento de árboles, 2 personas muertas y una herida por caída de una pared en el sector de Gaira son los resultados del fuerte aguacero que cayó el día sábado sobre la región Caribe. Carlos Umaña, director de Defensa Civil, dio todos los detalles. Tenemos desafortunadamente pues la situación que se presentó en Gaira, las 2 personas muertas, la persona herida por el colapso del muro en la vivienda aquí de Santa Marta, del río Gaira y el río Manzanares. Subieron dentro de los promedios normales, estaban muy bajitos, pero estas las lluvias. Se espera que en las próximas horas pueda seguir la lluvia, se pronostica el 90% de probabilidades de lluvias fuertes en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que hay alerta de derrumbes, deslizamiento de tierra y desbordamiento de quebradas en la ronda hídrica de los afluentes que bajan del macizo intertropical. Es verdad, lo oí en la FM. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo, ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto, como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. En Colombia son las 4:30 minutos, iniciamos una nueva semana. Hoy es lunes, es el día 13 del mes de julio. Las noticias, primero, aquí en la FM. Paula Andrea Meneses, ella es delegada de la Fiscalía General contra la Criminalidad Organizada. Se ha referido a la entrega en las últimas horas a las autoridades de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Las pesquisas arrojaron que la selección del contratista fue amañada y que la intención consistía en apalancar la campaña política de la señora Pinto a la alcaldía de Albania a través de la contratación de 2.000 personas que ingresaban al programa de adoquinamiento en razón a la simpatía política con la señora Pinto. Por lo tanto, la pérdida de recursos asciende a 5.981 millones de pesos. 4:31 de la mañana y varios restaurantes en Armenia recibieron sanciones pedagógicas y económicas al haber realizado atenciones en mesa este fin de semana sin tener la autorización del gobierno nacional. En Colombia son las 4:32 minutos, avanzamos con las noticias como son todos los días desde las 4:30. Hoy lunes comienza a regir el aislamiento preventivo obligatorio en la comuna 10, La Candelaria, en el centro de Medellín. Irá hasta la medianoche del 26 de julio. Esta medida obedece al aumento de contagios en la zona, donde se concentra gran parte de la actividad comercial en la ciudad. 4:32 de la mañana y Tiendas de Uno confirmó que el video publicado en redes sociales, en el cual se ve a un joven que destapaba varias botellas de jugo, tomaba de ellas y las dejaba nuevamente en su lugar, realmente ocurrió en el municipio de Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda. Las tiendas ya anunciaron también el acompañamiento y el desarrollo de investigaciones para dar con los responsables. En Colombia son las 4:32 minutos, noticias internacionales con el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro. Ha dicho que esperaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome medidas firmes contra las aplicaciones chinas TikTok y WeChat en medio de tensiones entre Washington y Pekín. Son las 4:33, una hora más en Caracas, Venezuela, 5:33 minutos, titulares hasta ahora. Marcos Morín, buenos días. Buenos días, Azuri. Más de 9.000 casos ya de coronavirus en Venezuela. Del gobierno de Nicolás Maduro aseguró que ya se rompe la barrera de los 9.000 casos por un nuevo rebrote en el estado Zulia y también en el distrito capital. 4:33 de la mañana, noticias del deporte. Podio Robótico le entregó el premio a Lewis Hamilton tras ganar la Fórmula 1. Como siempre, la Fórmula 1 ha sido sinónimo de innovación y nueva tecnología en medio precisamente de esta pandemia por el coronavirus. Hoy es lunes, pronto llegará el sol. Antes de que ello ocurra, estaremos informados. Para eso madrugamos aquí en la FM, son las 4:33 minutos. Nos encanta despertar juntos, nos encanta, gracias por permitirlo. Todas las noticias en la FM. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana y por supuesto la noticia en Bogotá no puede ser otra que la cuarentena estricta por localidades aquí en la ciudad. Azuri, usted tiene listo papel y lápiz porque no es fácil, mucha gente está enredada, que si pueden salir, que cuáles son las localidades, ¿usted está listo? Alejandra, estoy listo y le confieso, estoy enredado también. Pues mire, la ciudad está dividida por localidades, eso ya lo sabemos. Ahora bien, está ahora agrupada en varias localidades dependiendo pues precisamente la división que hizo la alcaldía de Bogotá para que estas mismas entren en una cuarentena estricta. Por ejemplo, del 13 de julio, es decir, desde hoy hasta el próximo 26 de julio, localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires, Tunjuelito, están en cuarentena estricta. Allí son 2,4 millones de bogotanos que cerrarán sus puertas precisamente para evitar que los contagios en la capital del país aumenten, porque ya estamos con 49.644 casos positivos en la capital del país. ¿Qué pasa en estas zonas? Pues sectores que no tienen funcionamiento vital, es decir, como alimentos, entrega de medicamentos, droguerías, pues esos no van a cerrar sus puertas, pero otros establecimientos que no son de vital importancia sí los van a cerrar. Así habló la alcaldesa Claudia López. Absolutamente todo va a estar cerrado. Vamos a suspender la autorización de todas las construcciones privadas que están funcionando en esas localidades, de la industria que haya, del comercio no, de bienes no indispensables. Vamos a volver a tener 15 días en esas localidades del 13 al 26 de julio, como las hicimos al principio de la cuarentena. Todos en casa. Todos en casa y precisamente también se ha establecido un horario para que la gente no salga de sus casas de 8 de la noche a 5 de la mañana. También hay que decir que habrá ley seca. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las obras públicas o privadas? Pueden continuar siempre y cuando los trabajadores no permanezcan o no sean de otras localidades que no estén en cuarentena estricta. Asimismo, pues la manufactura que no sea de productos de primera necesidad tendrán que cerrar sus puertas. También decirle a nuestros oyentes que si usted tiene que pasar cuarentena, tiene que entrar en aislamiento y en su casa quizás son muchos o están en hacinamiento, usted podrá dirigirse hasta Corferias, donde hay un pabellón especial para que las personas pasen su cuarentena. El pico y cédula se mantiene. El día sin IVA va a ser igual que el segundo día, sin IVA todo de manera electrónica. Las manifestaciones quedan totalmente prohibidas durante mes y medio y también hay que decir que llegan 850 policías adicionales a las calles de la capital para que esta cuarentena estricta por localidades se cumpla, Suri. En Colombia son las 4:37 minutos. Alejandra, para oyentes que acaban de llegar, ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos a esta hora en la capital del país. A esta hora nos entregan información de primera mano en la Secretaría de Salud y nos confirman que el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo, ojo, para la atención de COVID-19 en Bogotá, se encuentra en el 89.9%, es decir, hay 1.044 camas ocupadas por personas que están confirmadas que tienen coronavirus y 891 personas probables que tienen el virus, es decir, Azuri, que en este momento en la capital del país solo contamos con 117 camas disponibles para atender a las personas que requieran una intervención urgente, como es el caso de una UCI. Alejandra, muchas gracias. Volvemos con este tema a lo largo de la mañana. Si usted está en Bogotá, una recomendación, quédese en la FM, lo entenderá y lo sabrá absolutamente todo. Vamos a las noticias del mundo. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:38 minutos. Preocupante situación en Chile, bueno, también en Argentina, en muchos países. En Chile porque se acerca a las 7.000 muertes por coronavirus. anuncia 3.012 casos nuevos en las últimas 24 horas, alcanza 315.041 afectados desde que inició la pandemia, o por lo menos el registro de los casos. Noticias que no son pocas también en Caracas, Venezuela. Tenemos titulares pendientes. Marcos Morín, 439. Gracias, Arzuri. Caracas a 22 grados. Al menos 160 efectivos de la Fuerza Armada Militar de Venezuela arrojaron resultados positivos a test de COVID-19. Esta información fue confirmada por el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López. Según Padrino López, se tratan de 160 efectivos que han estado en zonas fronterizas. Estos militares han hecho atención a migrantes en fronteras con Colombia y Brasil y han estado muy cercanos al contacto con personas con el COVID-19. Manifestó que ya se están realizando despistajes dentro de las fuerzas militares venezolanas a fin de que el virus no se propague, y también manifestó que una de las causas de que no se realizaran desfiles por el Día de la Independencia fue justamente por la propagación del virus en las tropas militares azules. Marcos, muchas gracias. 5:40 en su reloj. En Colombia son las 4:40 minutos. Noticias internacionales también en el mundo de la farándula. Esta noticia, Alejandra y oyentes, es muy triste. La esposa de John Travolta, Kelly Preston, de 57 años, falleció a consecuencia, Alejandra, de un cáncer de mama. Sí, señor, una noticia que conocemos hace pocos minutos. Cáncer de pecho, lleva una batalla de 2 años frente pues a este cáncer que afecta a la mayoría de mujeres en situaciones muy vulnerables, y pues confirman el fallecimiento de esta mujer, esposa de John Travolta, conocida también por papeles en películas como Twins, quizás, y pues falleció el domingo debido a las complicaciones esta mujer de tan solo 57 años. Kelly Preston. Bellísima, radiante, pasa en su tumba en Colombia, son las 4:40 minutos. En instantes vamos a hacer una visita que nos encanta, visita deliciosa a las salas de redacción de la radio, la televisión y la prensa internacional. Quédense aquí, esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Entre 2018 y 2021, la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas. Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Podemos sentir debilidad, temor. Pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia. Y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado. Y la de David, trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas. Apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón. Tómate la vida con responsabilidad. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. La FM con las noticias del mundo. Chcieliśmy przedstawić Państwu komunikat już dnia 13 lipca, w zasadzie dane z godziny 7:58. 4:43 minutos, a esta hora recorremos las salas de redacción, la prensa, la radio y la televisión del mundo. No es habitual este destino. Polonia, esta es la televisión polaca que está entregando las últimas cifras, ya las cifras son oficiales, del conteo en las elecciones presidenciales del país. Andrzej Duda, ha vencido las elecciones presidenciales en este país, un político ultraconservador, se ha logrado esta victoria ante un liberal. después de una noche de infarto, un escrutinio en el que los resultados que apuntaban a que un voto podría definir la diferencia entre ambos. En estas elecciones los polacos elegían más que un presidente, elegían entre la continuidad de políticas nacionalistas y ultraconservadores de Duda o la propuesta liberal que finalmente no triunfó, pero quedó a un pelito. En Colombia son las 4:44 minutos. Vamos a la televisión española internacional, destino acostumbrado de la FM a esta hora. Estas medidas, y así lo ha corroborado también la jueza, como decíamos, una jueza que había ayer de guardia aquí en el juzgado de instrucción número 1 de Lleida y que dice que las medidas son completamente desproporcionadas para esta situación. Además dice que en el informe aportado no se incluyen los datos suficientes para justificar ese confinamiento domiciliario que se anunciaba. Por eso ahora en Lleida hay una gran incertidumbre. En Lleida incertidumbre precisamente porque era una de las localidades que había vuelto al confinamiento y una jueza acaba de decir esto es ilegal, es inconstitucional. Son noticias en desarrollo en la península ibérica con la televisión española. 4:45. Noticias en las salas de redacción internacionales a esta hora. Alejandra Uribe. Noticias en este lado del mundo, por eso vamos a Argentina. Bueno, Diego, la primera pregunta es, este esfuerzo que en el área metropolitana, en este caso particularmente en la ciudad, estamos haciendo los porteños, ¿dio resultado? ¿Bajaron los casos? No, lo que nosotros sentimos es que se están estabilizando los casos. Se están estabilizando en la magnitud de los 1000. Lo que sí está pasando a tener una curva negativa, barrio 31, barrio 1114, eso es por el diagnosticar, testear y aislar. Esto es TN Argentina, noticias 24 horas, a esta hora las registramos en la FM 445. Pasemos a Chile, ¿cómo están las cosas? Con el canal 24 horas noticias. Ministerio de Salud reporta 98 fallecidos inscritos en el registro civil y 3012 nuevos casos de contagios en la región metropolitana han caído en un 40% en las últimas dos semanas. Debido a un aumento de casos, autoridades sanitarias decretan cuarentena por 7 días para Rengo y la zona urbana de Arica. Medida comienza a regir a partir de 4:46 de la mañana y ahora vamos hasta Panamá. La subadministradora del Canal de Panamá, Ilia Marota, compartió un video del momento en que se recupera las estructuras colapsadas del puente del ferrocarril en Gamboa. El pasado 23 de junio, un barco golpeó la estructura de ese puente y lo derribó a su paso por el Canal de Panamá. Mientras que la pandemia alcanza niveles alarmantes, el país enfrenta una complicada situación judicial tanto a nivel nacional como internacional. Ese domingo en Radar, especialistas analizaron el escenario. Tras la detención de los hermanos Martinelli y Linares en Guatemala, pendientes a una posible extradición. Y de Panamá vamos también a Bolivia. Ella es Delia Cano, una abogada boliviana que debido a la cuarentena y al parón de la economía por la COVID-19, se vio obligada a salir a las calles a vender eucalipto. Junto a su carrito, el que empuja cada día desde entonces, nos relata. Yo soy abogada. Estuve antes de que comience esto de la pandemia, estuve trabajando en el Palacio de Justicia de aquí de Santa Cruz. Esta es la agencia EFE registrando desde Santa Cruz en Bolivia. Viajemos un instante a México, noticieros de Televisa. En más información, una fuerte movilización se registra en la base naval de San Diego, en California, Estados Unidos. Funcionarios militares indicaron que al menos una persona fue tratada por inhalación de humo. Y también en California continúa la búsqueda de la estrella de televisión Naya Rivera. Las labores para localizarla se extendieron a la zona de botes y cabañas cercanas al lago donde fue vista por última vez. Las 4:47 minutos, vamos a Cuba, estación, una de nuestras favoritas, Radio Reloj. Radio Reloj. Nadie, absolutamente nadie, puede agredir a un policía sin esperar una respuesta física y más tarde legal. Por eso hay que actuar con respeto para evitar dolorosas tragedias. A cumplir con lo establecido, conclusión. El presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, puntualizó que los consejos populares, los sitios en Centro Habana, Pilar Atares en el Cerro, San Francisco de Paula en San Miguel, Cuatro Caminos en el Cotorro. 4:48 de la mañana, vamos hasta Israel. Shalom, shalom. Shalom, shalom, queridos y queridas oyentes, Brujim, Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro diario aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Miles de personas protestan en Tel Aviv contra las afectaciones económicas causadas por las restricciones del gobierno por el coronavirus. En Colombia son las 4:49 minutos, es la Radio Nacional de Israel. Tiene servicio en español fantástico para la comunidad latina en este país y en el mundo. Vamos a Portugal, la televisión portuguesa hasta ahora. Algarve está entre las zonas turísticas europeas más ameaçadas por la COVID-19, devido sobretudo a las restricciones de países como el Reino Unido o el gozo de férias en Portugal. Alguns negócios estão mesmo em risco. Abrimos e logo a seguir tivemos que fechar. Fizemos o investimento a contar realmente com o que seria, na nossa perspectiva, seria um grande ano. Nós, nesta altura do ano, teríamos a servir, no meu caso, não é? Os postos de trabalho no sector de turismo no sul de Portugal, proprietários de hoteles, bares, restaurantes, que constatam o sofrimento, abrem e têm que cerrar novamente. Invirtieron esperando que fuera um bom ano. Esta época del año, la época de vacaciones, es el tiempo para ellos. Pues en esta ocasión las cosas no funcionaron, se lamentan, algunos en quiebra. Es noticia que llega a esta hora desde la televisión portuguesa. 4:50 minutos, una canción. Bueno, la banda sonora de una película es noticia a esta hora. Ustedes la conocen. Colombia la conocimos como La Sombra del Amor. Cumple 30 años. Uchi Levi nos va a contar hoy de qué se trata esta celebración y cómo es que han pasado 3 décadas de una película inmortal que nos habla del amor y de otras cosas. 4:50 minutos. Esta es la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Los deportes en la FM. 4:51 de la mañana, momento de información deportiva aquí en la FM. Terminó la primera edición del Tour Colombia Virtual, organizado por la Federación de Ciclismo de nuestro país, Carolina Castellanos. Con más de 80 ciclistas invitados y después de 3 etapas terminó la primera edición del Tour Virtual de la Federación Colombiana de Ciclismo. El chileno José Ramírez fue el ganador de la categoría masculina y la colombiana Natalia Franco fue la ganadora de la femenina. Precisamente el ganador de la categoría masculina habló después de conseguir este título. Muy feliz por ser el primero. Creo que fue un tremendo evento, una carrera muy dura. En lo personal sufrí mucho, si bien no soy un tipo muy escalador, pero logré defenderme de mis rivales. Me encontré en la primera etapa con el liderato y nada, como equipo nos propusimos mantenerlo y hoy día lo logramos. Las palabras entonces de el ganador en esta primera edición de un tour virtual, aprovechando obviamente las herramientas tecnológicas para seguir teniendo competencia en el ciclismo. En este mes de julio estaríamos festejando la apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero el sueño se aplazó un año, 365 días más, para que en 2021 saltemos más lejos, pedaleemos con más potencia, levantemos más peso, peguemos más fuerte y seamos más precisos para subir al podio, para celebrar todos juntos como país, ondeando nuestro tricolor nacional en Tokio. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoyo Ministerio del Deporte, Claro, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. En Colombia son las 4:53 minutos. Comienzan a operar medidas especiales en Bogotá, en Medellín, en otros lugares del país hoy lunes 13 de julio. Alejandra, de parte de los oyentes que apenas se levantaron, podemos hacer un resumen, una guía práctica de los cambios que tendrá la capital del país a partir de hoy? Claro que sí. Una guía práctica. Bogotá está dividida en varias zonas que entrarán en cuarentena estricta. Hoy inicia un grupo de 8 localidades hasta el 26 de julio. Estamos hablando de localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme, Mártires y Tuenjuelito. Allí están 2,4 millones de bogotanos que entrarán en cuarentena estricta. ¿Qué significa esto? Pues que se van a cerrar las puertas de todos aquellos establecimientos que no sean esenciales ni vitales para los ciudadanos, y asimismo se espera que la mayoría de estos habitantes, donde hay el 30,5% de casos de coronavirus, se queden en sus casas y no vayan a trabajar y, por supuesto, pues entren en una cuarentena. ¿Qué pasa también en estos puntos? Se espera que la gente no salga entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, sino que hagan un abastecimiento de alimentos o quizás de medicamentos antes. También habrá ley seca, para que lo tengan en cuenta en estas zonas. Las obras de construcción podrán funcionar siempre y cuando los trabajadores no vengan de otro tipo de localidades que están en cuarentena estricta. La manufactura, que no sea de productos de primera necesidad, también cierra. Y también decirle a todos nuestros oyentes que si usted está en alguna de estas zonas y necesita pasar cuarentena, necesita estar aislado y su casa está en hacinamiento, pues puede ir hasta Corferias, precisamente allí van a atender en un pabellón especial a las personas que necesiten pasar su cuarentena aislados de su familia. El pico y cédula se mantiene en toda la ciudad de Azuri, la alerta naranja también está en toda la ciudad y la alerta roja también está ahora en la SUCI de la capital del país, que hoy inicia con el 89,9% de ocupación. Colombia, son las 4:55 minutos. El presidente Iván Duque agradeció al Reino de los Países Bajos por la donación de 30 ventiladores, los cuales serán dispuestos para pacientes en estado crítico. Hoy estuvimos recibiendo una donación muy importante del Reino de los Países Bajos, donde recibimos 30 ventiladores. Y le agradezco especialmente al primer ministro de Holanda, Mark Rutte, que nos prometió esta ayuda para el país hace ya varias semanas. Hoy llega a Colombia y nos va a permitir atender a pacientes críticos. 4:56 de la mañana, el comandante de la segunda división del ejército, el general Marcos Pinto, dio a conocer que miembros del ELN asesinaron al soldado profesional Javier Sánchez Benítez, quien desarrollaba operaciones en la vía que comunica el casco urbano de Tibú, en Norte de Santander. Uno de nuestros hombres, un héroe de la patria, Javier Sánchez Benítez, oriundo de Apartadó, Antioquia, de 10 años de servicio a la institución, ofrendó su vida en manos de estos bandidos del ELN. Continuaremos adelantando operaciones en todo el Catatumbo para honrar su nombre. Recuerden, son las 4:56 minutos, las noticias como son. Luis Carlos Vélez, nuestro director, está aquí desde muy temprano guiando la más completa agenda informativa de este comienzo de semana, lunes 13. Un día con muchas noticias, un día que a pesar de todo será fantástico, prometido. La FM, hacemos parte de tu vida. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Aso Medios, la fuerza de la comunicación. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito